El camino tiene un punto panorámico en plena mañana. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino, yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Hola, buen día. Buen día, Juan. Buen día a todos los oyentes de Radio Panamericana y los amigos de la cooperativa Yamcay. Bueno, hoy estamos nuevamente con nuestra columna política semanal del Necio y vamos a tocar los temas nacionales que en estos últimos días han tenido bastante repercusión. Ya arrancamos la semana con el fin de semana y los resultados electorales en distintas provincias, que lo que hace es confirmar la buena performance del Frente de Todos en el interior de nuestro país. Realmente, después de haber escuchado tantas veces a los políticos opositores dando por muerto al Frente de Todos y al gobierno de Alberto Fernández, parece que está vivo y goza de buena salud. Yo creo que ahí precisamente se encuentran las razones de esos triunfos, ¿no? Puntualmente en las provincias se vota los gobiernos provinciales, más que todo, no estamos hablando de que eso muestre sea garantía de un resultado nacional, pero la sumatoria de triunfo en distintas provincias hace de que veamos a un Frente de Todo que está plantado y tratando de ver cómo compite en las próximas elecciones. Sabemos la cantidad de inconvenientes que ha habido a partir de la herencia recibida del gobierno anterior, el tema de la deuda externa, el tema de la pandemia, ahora la sequía, la guerra que disparó el precio del petróleo y del gas. Bueno, todas esas cosas el gobierno de una manera u otra la ha venido afrontando y realmente la ha sacado adelante en muchos aspectos, salvo el tema de la inflación, que realmente todavía no le ha dado en la tecla la solución, porque evidentemente que la solución no pasa solamente por el gobierno y por medidas que pueda tomar el gobierno. También pasa por la actitud de los empresarios, los comerciantes, los formadores de precios, todos los que tienen el poder hegemónico en distintos rubros, ¿no? Como en la alimentación y en otras cosas. Así que, salvo ese tema, todo lo demás, los datos indicadores de la economía son bastante buenos. Han aumentado las exportaciones, ha bajado el déficit fiscal, ha aumentado la mano de obra, ha sido más requerida, no hay tanta desocupación. Y bueno, y la inmensa cantidad de obras públicas que se han hecho en las provincias con dinero de la nación. Yo creo que eso ha empujado mucho estos resultados. Hasta el mismo Morales, que es de radical y está en Cambiemos, se ha beneficiado con mucha ayuda que le dio el gobierno nacional para hacer obras públicas y cosas. Por eso también ha tenido un buen resultado. Pero si vemos en la sumatoria de provincias, la diferencia es abismal en la cantidad de provincias que ha ganado el Frente de Todo esta última semana. Y sin mencionar, por ejemplo, el caso de Tucumán, donde decisiones de la Corte Suprema de Justicia hace que que no se puedan hacer en tiempo y forma las elecciones. Así que, y ese es otro triunfo casi prácticamente asegurado del Frente de Todos. Así que bueno, evidentemente que la cosa va a estar peleada en estas elecciones nacionales. Y bueno, también hemos tenido, ahí también se vio claramente los resultados que ha sacado este mamarracho de Milei, ¿no? Ya todos lo daban por el gran candidato, la revelación, a partir de todas las taradeces que dice por la televisión, y bueno, y algunos otros ciudadanos comunes que en su inocencia repiten eso como si fuera una tabla salvadora, lo mismo que no ha hundido la economía de nuestro país. Y bueno, en todas las provincias un papelón terrible de Milei, muy bajo porcentajes, todos por debajo del 10%, el 7%, así que realmente no es indicativo de que vaya a tener un gran resultado en las elecciones generales. Y bueno, así que evidentemente que el poder de la Corte Suprema sigue en pie y sigue firme la decisión de ellos de intervenir en la política, en la economía de nuestro país. Ha intervenido en este tema electoral y bueno, y también cuando en su momento condenó a Cristina Fernández de Kirchner por los juicios que tenía ella en la Corte Suprema, evidentemente que lo que buscaba era prácticamente proscribirla, como ella lo dijo en su momento. Y tal cual, y así como lo dijo en su momento que no se iba a presentar de candidata, anteayer lo ratificó, creemos que ya definitivamente, ella no va a ser candidata. Pienso yo de que en esto han intervenido decisiones personales de ella y también el peligro de que el candidato del Frente de Todos previo a las elecciones nacionales sea proscrito, sea condenado y el peronismo se quede sin representación. Entonces, frente a esa posibilidad cierta, porque el modo de actuar de la Corte Suprema, ella decide hacer un paso al costado y renunciar. Lo cual, por un lado, es una triste noticia para mucha gente, ¿no? Evidentemente que tiene un caudal electoral muy fuerte y un cariño muy profundo de la gente hacia ella. Pero si vamos a verlo desde el punto de vista político, no representa un gran peligro esto de que Cristina no vaya a las elecciones. No representa un gran peligro. Yo pienso de que ella igualmente va a seguir moviendo los hilos de la conducción del Frente de Todos, es la líder natural. Pero el Frente de Todos tiene suficientes candidatos como para reemplazarla. Lo que sí, por supuesto, que tiene que estar garantizada la unidad del Frente de Todos. Si no, es imposible. Pero no solamente que tiene que estar garantizada la unidad, sino tiene que estar garantizada la oportunidad de que sean electos con el voto directo de la gente, los candidatos. O sea, ¿qué voy? A de que sí o sí, al no ir Cristina, es inevitable que haya un PASO en el Frente de Todos. ¿Por qué es inevitable? Y porque Cristina era la única que sintetizaba el pensamiento de todos los peronistas y las fuerzas progresistas que integran el Frente de Todos. Y al no ir ella, no hay una persona que sea indiscutible. Entonces, evidentemente que hace falta que vayan a las PASO, que los candidatos que se quieran presentar lo hagan con total libertad, que las elecciones estas se hagan en absoluta armonía interna dentro del movimiento, porque así como vamos a las PASO todos unidos, después de las PASO tiene que seguir unido y apoyar a quien gane. Evidentemente, no se va a apoyar cualquier cosa. Depende también del programa de gobierno, que es lo que ha venido reclamando Cristina hace rato, ¿no? Que haya un programa de gobierno común para todos los candidatos, para que el candidato que surja realmente tenga el apoyo de todos, no solamente porque ganó una elección interna prácticamente, sino porque está decidido a hacer lo que han decidido entre todos los integrantes del Frente. Eso yo creo que es muy importante. Ahí hay varios candidatos dando vuelta. Está Scioli, está Juan Grabois, está Massa. Massa es el único que abiertamente ha dicho que no quiere PASO. Claro, seguramente que él piensa de que el peronismo tiene obligación de elegirlo a él candidato, sí o sí. Si no quiere PASO es porque piensa de que tiene que elegirse él. Veríamos si no quisiera PASO, si el dedo de Cristina o de una reunión así de esas chicas que hacen entre 5 o 6 decide otro nombre, veríamos si qué opinaría Massa de esa situación. Así que Massa, como cualquiera de todos los otros, le corre la misma ley, la misma regla. Tienen que tratar de mantener la unidad del movimiento, tienen que tratar de hacer una PASO en armonía y coincidir en un programa de gobierno y apoyar al que gane, sea el que sea, porque acá el objetivo principal es que no vuelva la derecha a gobernar el país. Y bueno, para finalizar, me gustaría a mí ver, no solamente hablar de este tema de los candidatos, pero fíjense ustedes qué diferente la forma de hacer política, tanto del Frente de Todos como con diferente a Juntos por el Cambio. El Frente de Todos, evidentemente que hay contradicciones internas en el Frente de Todos, pero hay más debate de ideas, creo yo. Se está debatiendo ese programa, ese modelo que nosotros queremos llegar. Se debaten las medidas de gobierno que toma Alberto. Algunas se han criticado muy, muy fuerte y otras se han apoyado con contundencia. Y vemos a la militancia del Frente de Todos que sale a la calle, que realiza hechos políticos permanentemente, públicos. Y yo creo que la política es una sumatoria de hechos políticos positivos. Eso es lo que le va fortaleciendo a una fuerza política, la iniciativa para producir hechos políticos que lo posicione en la aceptación popular. Y Juntos por el Cambio vemos que nada que ver con eso. Se ha quedado encerrado en su propia dinámica. Todo se resume a debate entre distintos personajes, a cambio de distrito, a una serie de ensaladas, de roscas internas que no se acaban nunca y que obviamente que provocan resquemores, ¿no? En ese sentido yo lo veo mucho más débil a Juntos por el Cambio que al Frente de Todos, porque imagínense que si esta bolsa de gato que actualmente Juntos por el Cambio llega al gobierno, y bueno, ya podemos ir imaginándonos lo que va a ser, además de lo que anuncian y de todas sus ideas antidemocráticas y liberales que quieren adoptar, también en cualquier gobierno necesita un mínimo de armonía que no se lo ve preparado para eso a Juntos por el Cambio. No hay acción. Fíjense si hablando de hechos políticos, ¿qué hecho político positivo ha producido Juntos por el Cambio en los últimos tiempos? Ninguno, prácticamente. Prácticamente se ha dedicado a encerrarse en el discurso de los medios de comunicación, en los fallos de la Corte Suprema, pero en la llegada de la gente, en producir precisamente hechos políticos positivos, que se le note a una oposición constructiva, nada que ver. Es todo ponerle piedra, palo en la rueda al gobierno de Alberto Fernández y nada más. Y nada más, y después pelearse entre ellos a ver quién llega y quién no llega, y permanentemente se descubren distintos negocios que se realizan donde ellos son gobierno. Así que está linda la cosa. Yo creo que el tema de Cristina no hay que dramatizarlo para nada, todo lo contrario, esto tiene que llevar a despertar más fuerza dentro del frente de todos, que creo que a la larga va a ser algo más sano. Porque ya lo dijo Perón en su momento, que el peronismo se tenía que institucionalizar, que si el peronismo tenía que dejar de depender de un líder carismático, en ese caso lo decía por él, pero para el futuro, que más era más importante antes que un líder carismático, como resultó Cristina, era más importante que la organización se fortalezca y que se institucionalice el movimiento. El otro día se reunió el Congreso Nacional del Partido. O sea, hay movimientos y movimientos positivos y movimientos que llevan a pensar una fortaleza y una iniciativa que no la veo por el lado de Cambiemos, para nada. Ahí veo rosca y negocios, nada más. Bueno, muy bien. Hasta la próxima semana y bueno, seguiremos los acontecimientos como se vayan dando. Chao, hasta luego. Yo me muero como viví. Yo me muero.